Mira, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Ustedes se la viven bien cabrón. De que ustedes son los más duros, los más hijos de puta. Yo quiero ver eso, cabrones. Si tú no conoces la historia, sienta tu momento pa' que la revise. Desde que salí estoy invicto y estoy esperando que uno me avise. Cuando lo tenga frente yo quiero saber si es tan duro así como ellos dicen. No se viva en la movie que solo en el cine conocen los trucos de Vin Diesel. Yo también leí el libro que dice las cosas que tengo que hacer. Esta realidad es que al final del día nunca pude entender. Que Judas vendió a Cristo y se sentaba en la mesa todos los días a comer con él. Abel y Caín eran hermanos, el amor no era fiel y Caín mató a Abel. Y aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que metan van a comprar lente. Venga de frente, voy a apretar, vas a ver cómo es que se siente. Y aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que metan van a comprar lente. Venga de frente, voy a apretar. Vas a ver cómo es que compramos se siente. Compramos con palo y no son los de hockey. Estamos más duros que un puño de rock. Una ruta directa que llega a Milwaukee. Estamos vendiendo más pollo cabrón que en Kentucky. 38 la Cherokee. Con más popa que la historia es loca. Yo tengo la con el establo y los jockey. Y ustedes de esto me tienen miedo como a Chucky. Conmigo es un problema serio. Te quedas con vida, eso es un privilegio. Vete con tu primo para el evangelio. Porque si te pillo, hueputa, te parto por medio. ¿Sabes a lo que me refiero? Tu próxima casa será el cementerio. Se lo mamá. Man a bichota criterio, tranquilo que yo no lo pauto, esos son temas serios. Pregunta si la calle no es mía, yo sí que le tengo la presión metida. Un pine que se llena, otro que se vacía. Empezamos la guerra, no son guapos como decía. 40 sigue bendecida. Te vas a caer si la dejo prendida. Manejate bien y cuidado donde guía. Porque si te aprieto el botón te quedaste de día. Todo el mundo mata gente. Si va a ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que metan van a comprar gente. Cuando te tenga frente, voy a apretar, vas a ver cómo es que se siente. Y todo el mundo mata gente. Yo nací para ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que metan van a comprar gente. Cuando te tenga frente, voy a apretar, vas a ver cómo es que se siente. Escucha menor, tú estás creyendo que esto es Grand Theft Auto. Has visto la corte y los peines de los rifles auto. El pro del fugitivo, por eso cabrón no lo pauto. Cuando nos ve de frente, cuidado que no te dé un infarto. La calle está mala, la corta pa' que si tú nunca la jalas. Otro fantameo que haga y te vamos a enredarle en las trenzas, las balas. Los kilos subimos pa' darla, el ticket lo cachamos en la escala. Con un R amarillo y azul, que en el case le dicen hijo dala. No mata gente, estoy lucido a la corta, le puse el lesión. Si tú matas, yo mato también. Si a ti nadie te toca, hijo de puta, a mí dime quién. Si te pillamos el pana, también te lo vamos a joder. Ya se dejó ver. Me compré un rifle nuevo de caja que rima con él. Que aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que metan van a comprar lente. Tenga de frente, voy a apretar, vas a ver cómo es que se siente. Aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que metan van a comprar gente. Cuando te tenga de frente, voy a apretar, vas a ver cómo es que se siente. No puede ser que ustedes ya estén llamando para el que. Tarel. Ray Thiago. DIG for life, my nigga. Yanjo. Bird. Neptune. Sassy. Cartel Record. Mi respeto a todos los que están presos haciéndole el tiempo tranquilo sin choquear a nadie. Raíme Sancho. Y bendiciones para todos los muertos caídos. Esta es la verdadera vuelta, ¿oíste, baby? En cualquier caserío cerca de ti, antihueputa. Carolina, Puerto Rico. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Ustedes todos me tienen miedo.